Decíamos que nuestro compañero José Luis Vázquez estuvo durante todo el fin de semana en contacto con las familias en Santa Catalina, vinculadas a este asentamiento que el día viernes tuvo además la declaración y la detención de tres mujeres, si no me equivoco, y que, bueno, llevó además a que hubiera una movilización el día viernes. José Luis trató el tema acá en este mismo informativo, en esa jornada. Mantuvo contacto también con el abogado de estas personas y estuvo recogiendo, reitero, durante todo este fin de semana información de primera mano. Se habla también de la posibilidad, lo decíamos hoy, de una concentración a partir de las 10 de la mañana frente a la Torre Ejecutiva. Más allá de esto no voy a ir porque, como decíamos, no nos gusta tocar de oído y más cuando tenemos a una persona que estuvo trabajando en ese tema y hacia él vamos. Buen día, José Luis. Buen día, Fabricio, buen día, Adriana, y a toda la audiencia de CX36 Radio Centenario. Efectivamente, Fabricio, estuvimos prácticamente desde el viernes con la gente de esa ocupación de tierras que comenzó el 17 de enero allá por la zona oeste de Montevideo, y que ha tenido un desenlace este fin de semana, yo digo, una situación bastante grave, ¿no? El fiscal Diego Pérez solicitó el procesamiento con prisión domiciliaria por 60 días de dos mujeres. Fueron dos mujeres, dos personas tipificadas con los delitos de usurpación, asociación para delinquir, cuando lo que estaban haciendo era reclamar un derecho constitucional que no cumple ni el gobierno departamental ni el gobierno nacional, es decir, ni la Intendencia de Montevideo ni el Ministerio de Vivienda, como es el acceso a un techo, a un terreno o una casa, como ordena o manda o establece en un derecho la Constitución de la República. El fallo judicial es raro, por decir algo grave, ¿no? Raro porque impone que las dos mujeres procesadas tienen 7 días a partir de este fin de semana para solicitarle al resto de la gente que está en el terreno el abandono del predio ocupado por cerca de 1.000 familias bajo el apercibimiento de ser procesadas con prisión luego de pasada esta etapa. Es decir, luego de pasado los 7 días y dentro de los 60 días de prisión domiciliaria que tienen, si no logran que la gente abandone el terreno de forma voluntaria, podrían ir a prisión efectivamente. La Asociación para Delinquir, la jurisprudencia entiende que la figura penal se configura a nivel personal y no colectivo. Por eso decimos que parece raro esto. El abogado representante de los ocupantes, el doctor Pablo Girardo, confirmó a la 36 que los domicilios de las procesadas fueron allanados y se incautaron documentación donde se registraban las familias que se iban afincando en el terreno. Y ese fue un elemento utilizado para configurar el delito de asociación para delinquir. Además, están pesando delitos también de tala ilegal, deforestación y quema, actividades que realizaron los vecinos como para llamar de alguna forma, para colonizar esos terrenos. Reunidos en una primera convocatoria asamblea en el asentamiento este sábado pasado, sábado 18, los vecinos comenzaron a debatir sobre la difícil situación en la que se encontraban, ya que desalojar por su propia voluntad en menos de una semana evitaría, según la propuesta que hizo la fiscalía, evitaría el procesamiento con prisión que pende sobre estas dos mujeres integrantes de una de las comisiones. Hay perplejidad, además, porque el desalojo y el procesamiento llega con las obras de instalación de OSE avanzadas y con la definición del gobierno nacional de detener los desalojos durante la emergencia sanitaria y como prevé el Poder Judicial durante el invierno. Bueno, llegamos de esta manera al día domingo, es decir, al día de ayer, donde Jimena Ballesteros y Estela La Rosa, que son las dos mujeres en cuestión en este tema, dijeron su verdad luego de este procedimiento, al menos irregular, un procesamiento por asociación para delinquir, usurpación de terreno, robo de energía eléctrica, tala de árboles, quema y deforestación. Bueno, todo muy irregular, ya que los ocupantes del terreno se cansaron de pedir reuniones y nosotros lo registrábamos cada vez que esto sucedía en la radio. Se cansaron de pedir reuniones con las autoridades nacionales y departamentales y nunca los atendió nadie. El inicio de esto, entonces, podemos concluir de esta manera, el inicio fue reclamar un derecho constitucional que nadie atiende, ni el gobierno nacional ni el gobierno departamental, como es la vivienda, y el fiscal Diego Pérez no encuentra mejor cosa, o la fiscalía, que procesar a los reclamantes de un derecho constitucional que nadie atiende. Vamos a escuchar lo que decía este fin de semana estas dos mujeres, que además contaron en las condiciones en que estuvieron detenidas en la zona 4, allí frente al estadio Luis Trócoli, durante casi 3 días, donde estuvieron absolutamente incomunicadas, no les permitían ni siquiera que los familiares les llevaran ropa interior, por ejemplo, para cambiarse. A mí me gustaría, y además cuando las llevaban a declarar, declaraban ahí adentro de la zona 4, ¿no? Cuando las llevaban a declarar dentro de la zona 4 o hacerle algún interrogatorio, por ejemplo, les llevaban la comida y un vaso de agua para tomar, y inmediatamente que les llevaban la comida y el agua, las sacaban para declarar, y mientras estaban declarando, estaba la comida servida, se la llevaban y la tiraban la comida, o no sé, la retiraban la comida y retiraban el agua. Entonces prácticamente las tuvieron, salieron con manchas en el cuerpo porque estaban prácticamente deshidratadas porque ni siquiera agua les daban. A mí me gustaría estar viendo hoy los colectivos de mujeres que muchas veces manifiestan y que se hicieran presentes en el día de hoy, que va a haber una movilización, como vos decías, Fabricio, frente a la Torre Ejecutiva alrededor de las 10 de la mañana, porque se van a estar concentrando a las 9 de la mañana en el Instituto de Enseñanza Técnica, la UTU de Santa Catalina, para luego llegar al centro de Montevideo en una movilización, que va a tener a una parte de la ocupación de terrenos, porque otra parte se tiene que quedar porque va a haber, le llaman censo, que va a ser la policía en el terreno para ver la gente que hay. El censo de la policía es un registro. Lo que quieren es registrar a la gente para saber quiénes son los que están adentro del terreno, qué personas hay. Ya tienen registrado porque tienen los libros, tienen los cuadernos que incautaron en allanamientos que le hicieron a las dos procesadas y ya tienen toda la documentación de la gente que está en el terreno. Pero se ve que algunos todavía le quedaron y los van a ir a registrar en el día de hoy. Pero vamos a escuchar entonces a Jimena y Estela. Primero señalaron la propuesta de la Fiscalía, la prisión domiciliaria, pero bajo el apercibimiento que tienen esta semana para comunicar al resto que deben desocupar voluntariamente el terreno. Ya les adelanto que la gente estuvo ayer en una asamblea multitudinaria que hubo en el terreno y no quieren abandonar, no quieren desocupar el terreno a pesar de que las procesadas cumplieron con lo que les pidió la Fiscalía y le dijeron a la gente que tenían que abandonar el terreno. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron Jimena Ballesteros y Estela La Rosa. Siendo la 1:38, domingo 19, hoy estamos libres. Les quiero comunicar a todos los vecinos que estamos nosotros defendiendo desde Burdeos hasta Sanfuentes la información que se está regulando por todos lados, o sea, diciendo por todos lados. A mí me viene una orden de allanamiento buscando papeles que nos involucre con los terrenos, papeles que nos digan de, por los planos, papeles, todo lo que involucrado con los terrenos, censos. A mí me sacaron todos los papeles de que tengamos involucrados con los terrenos. La orden de allanamiento fue buscando información sobre los terrenos. Más nada que los terrenos. Todo lo involucrado. Nosotros estamos pasando un momento horrible por defender a toda la gente de los terrenos. Nos quieren inculcar muchas cosas, muchas causas por la defensa de todos los vecinos. Les pedimos, por favor, que no divulguen información que no tiene nada que ver, que no divulguen cosas que no tienen, o sea, fundamento ni pruebas. Les pedimos, por favor, que lo que estamos haciendo nosotros, yo de quedando mis hijos y todo, por defender a todos los vecinos. Les pedimos, por favor, que sean amables y que nos den un poco de apoyo. Le pedimos a todas las comisiones, le pedimos a todos los vecinos que nos estén apoyando. Necesitamos el apoyo de ustedes porque estamos defendiendo el derecho de ustedes. El derecho que les da una vivienda digna, el derecho que les da todo lo que le estamos haciendo. Lo dice la Constitución. Acá tenemos los papeles que nos dieron plazo de una semana. Para poder comunicarles y hablar con ustedes. Para poder comunicarles y hablar con ustedes e informarles de lo que está pasando. Nosotros ya fuimos procesadas. Tenemos una semana para comunicarles esto a ustedes. Así como nos procesaron a nosotros, con antecedentes, que vamos a quedar, van a ser uno por uno ustedes también. Van a venir por uno, tienen toda la documentación de todas las familias que estamos ahí. A mí me sacaron toda la documentación que nos implica a todos. Muchas gracias. El censo que yo tenía también, el censo que tenía en mi casa en la carpeta con censo, con nombres de ustedes actuales, firmas, documentos, se los llevaron, pero nos vinieron a buscar por apoyarlos a ustedes, por darles un plato de comida, por estar todo el día con ustedes. A nosotros nos vinieron a buscar para y nos retuvieron. A nosotros tenemos un cargo ahora, nos remitieron para poder... Bueno, por lo tanto, Fabricio, la Fiscalía, el Gobierno Nacional y Departamental están anteponiendo el derecho de propiedad una vez más por encima de los derechos humanos, ¿no? Ni siquiera importa la pandemia para los representantes del sistema, como son tanto el gobierno departamental como el gobierno nacional. Pero bueno, como vos decías, a las 9 de la mañana se concentran y a las 10 van a estar llegando seguramente a la Torre Ejecutiva para, después de hacer una movilización, leer una proclama y hacer, no sé si va a ser lectura de proclama o va a haber una conferencia de prensa con los medios que se hagan presentes allí. Es todo, Fabricio, por ahora. Muchas gracias, completo el informe. Seguramente más adelante estaremos, obviamente, en lo que tiene que ver con las movilizaciones, sí, pero también si surge algún dato más allá de lo que tú decías, el tema de ese censo que comienza también en la mañana de la jornada de hoy. Fabricio, también adelanto de paso que el próximo jueves va a haber movilización también de los vecinos de Cotravi, que son 500 familias que también están llevando adelante una movilización también reclamando al gobierno nacional. Muy bien, gracias José Luis. Hasta luego. Nos vemos.